Hablando claro. Radio UFC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con... Pancho Ordóñez, periodista, comunicador social, radialista y realizador de televisión. Nació el 26 de agosto de 1957. Durante su larga carrera profesional, CIESPAL es una de las instituciones que se ha beneficiado con sus conocimientos. Ha fundado varios medios públicos de comunicación, fue director de Telesur Ecuador y ha sido profesor universitario en diferentes países de Latinoamérica y España. Actualmente es director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Pancho Ordóñez. Bienvenido, Pancho. Muchas gracias, Josvani. Qué gusto estar en esta hermosa radio, la querida radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su versión AM todavía. Precisamente sobre eso vamos a conversar en el programa de hoy. Vamos a hablar claro sobre la adjudicación de la frecuencia FM a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Explícanos, Pancho, ¿cómo ha sido este proceso para la obtención de esta frecuencia aquí en la Casa de la Cultura? Bueno, en realidad pues ha sido un proceso largo, un proceso bastante riguroso. Como tú sabes, la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones tienen la previsión de una serie de requisitos con los que se deben cumplir, que en buena hora lo que buscan es garantizar que el funcionamiento de la radio sea constante, sea permanente y responda a unos objetivos que fueron el motivo de su creación. Entonces, pues nosotros hemos seguido ese proceso al pie de la letra, hemos cumplido con todos los requisitos que se nos han pedido y finalmente hace una semana aproximadamente se nos ha otorgado ya la frecuencia en FM, que va a ser la 100.9, una linda frecuencia casi al centro del dial que va a permitir que nos constituyamos en la primera radio pública cultural del país en FM. ¿Qué significa para este país, para el Ecuador, tener la posibilidad de una frecuencia con estas características en el dial? Bueno, en realidad esto es muy importante. Como todos sabemos, el desarrollo de los medios de comunicación van acompañados de un desarrollo tecnológico. La AM, por ejemplo, empieza a ser una modalidad que empieza a entrar casi en desuso, ¿no? Tú puedes ver en los teléfonos celulares, por ejemplo, tú tienes la posibilidad de sintonizar emisoras en FM, muy pocos modelos tienes la posibilidad de sintonizar en AM. Y, naturalmente, la gente ahora, en su individualidad, lo que hace es buscar estos recursos para poder tener la compañía de la radio. Ese es uno de los aspectos. Pero, en general, pues, la FM es un sistema radiofónico que te permite tener, por ejemplo, un mejor sonido, una mejor calidad de sonido. Y eso, naturalmente, lo que hace es posibilitarte una mayor convocatoria a que la gente te escuche, ¿no es cierto? Entonces, si bien la radio en AM de la Casa de la Cultura ha venido jugando un papel importantísimo para el desarrollo cultural del país, desde 1949 me parece que la radio está al aire y ha tenido ese papel fundamental de llevar cultura a los hogares de buena parte del Ecuador, porque la AM tiene esa característica también de que llega más lejos. Pero, naturalmente, ahora tenemos la posibilidad de tener esta FM. Esta FM nos va a permitir llegar con gran calidad a la provincia de Pichincha. ¿Solo a la provincia de Pichincha? Solamente a la provincia de Pichincha y, digamos, a la parte oriental de la provincia de Pichincha. Esto involucra a la ciudad de Quito completamente, involucra a los cantones de Pedro Moncayo, de Cayambe, de Rumiñahui, de Mejía. ¿no? Y todo lo que sería la parte oriental del Cantón Quito, es decir, la ciudad de Quito y hacia los valles, ¿no? ¿Cuándo tendremos esta emisora al aire? Esta emisora al aire va a tener un récord. Vamos a estar al aire realmente, yo espero que alrededor del 10 de abril vamos a tener las emisiones de prueba y posteriormente vamos a hacer la inauguración oficial de la radio el 29 de abril en un gran evento que va a llevar adelante la Casa de la Cultura, justamente para celebrar esto, porque hay que celebrarlo, claro, ¿no? Es decir, el hecho de que el Estado haya otorgado la frecuencia en FM a la Casa de la Cultura, es un reconocimiento al trabajo que ha hecho cultural la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ese trabajo cultural tan fundamental, ese trabajo cultural que lo que está permitiendo es que nuestros jóvenes, nuestros niños, hombres, mujeres, tengan un contacto un poquito más allá con la cultura. Y entonces, ese es el papel que nosotros vamos a jugar. Nosotros queremos que la radio de la Casa de la Cultura en FM cumpla un papel de ser un punto de encuentro del pensamiento, un punto de encuentro de las diferentes expresiones culturales, artísticas, que se dan en la ciudad, que se dan en el país. Y, naturalmente, ahora lo hacemos con un poquito de ventaja, porque vamos a llegar con gran sonido, con muy buena calidad y con una programación diversa, incluyente, que permita la participación de todos los grupos posibles, de todos los sectores posibles, justamente para que sea un foro permanente de cultura. Aquí queremos que discutamos las problemáticas que tenemos en la cultura, discutamos cómo hacer que esta cultura sea trascendente en la vida de cada uno de los ciudadanos, cómo hacer que esta cultura alimente individualmente el corazón, el alma de la gente, ¿no es cierto?, nos dé una identidad y, por supuesto, pues, no nos homologue, ¿no es cierto?, como pretende alguien, que la cultura sea la que homologa a la gente. No, el mercado homologa a la gente, la cultura diversifica, la cultura hace que cada ser humano tenga su identidad, su independencia, su posibilidad de entender el mundo. Y eso es lo que queremos alcanzar con la radio de la Casa de la Cultura. Queremos que estos elementos estén en juego en toda la programación. Queremos tener una programación diversa, donde tengamos mucha música de todas partes del mundo y naturalmente del Ecuador. Queremos tener música académica como música popular. Queremos tener la voz de los diferentes actores culturales de la ciudad y del país, de la provincia, ¿no es cierto? Porque creemos que solamente así podemos democratizar este medio para la cultura. La cultura también debe democratizarse, como la comunicación debe democratizarse. Y una radio de este tipo, en manos de una organización, de una institución como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos da una garantía de mirar ese horizonte y hacer lo posible, hacer factible que este proyecto cultural, porque eso es lo que es una radio como esta, es un proyecto cultural, llegue a todos los sectores, identifique a todos los sectores, dé la oportunidad a cada segmento de ese sector de que exprese lo que tiene que decir en términos de la cultura. Pancho, ¿qué va a pasar con la AM ahora que ya tenemos una FM? Bueno, la AM va a seguir funcionando. La M sigue cumpliendo un papel importante, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a descuidar en lo más mínimo el trabajo cultural que hace la M. Sabemos que se va a orientar hacia ciertos segmentos del público, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde nosotros queremos poner fuerza. Queremos poner fuerza, por ejemplo, creemos que la M puede tener una programación un poco más tradicional. En cambio que la programación de la FM va a ser una programación que sea explosiva, que sea una explosión cultural del siglo XXI, como hemos dicho en los avances que ya se están escuchando de la nueva radio de la Casa de la Cultura. La radio se llamará Cultura FM, y justamente lo que pretende es, desde su nombre, integrar a todas las formas culturales, a las que podemos tener acceso, ¿no es cierto? Y entonces, permitir además la radio ese acceso a todos los sectores y que sean esos sectores los que se expresen, los que tengan un punto de encuentro con el público y que, pues, multiplique esta acción cultural que lleva adelante la Casa de la Cultura. Atención. Atención. Muy pronto, Ecuador tendrá una radio cultural en FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te trae la sorpresa. 100.9. La explosión cultural del siglo XXI. Cultura FM. Aliyami Kani. Todas las voces. Todos los sonidos. Todo un país. Radio Cultural en FM. 100.9. Muy pronto. Cultura FM. Nuestro poder en el dial. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando claro. Regresamos con Pancho Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos ha dado la buena nueva de que ya nuestra institución, el país, cuentan con una radio cultural en FM, que es un anhelo de esta institución y de la sociedad en sentido general desde hace muchos años. Así es. Al fin se ha logrado. Tienes en tu haber varias emisoras que has creado, tienes en tu haber un historial dentro de la comunicación, pero también del arte. Háblanos un poco de tus inicios, Pancho. ¿Cómo es que tú te enrolas en estos lares de la creación artística, de la producción audiovisual? Bueno, la verdad es que esto ya tiene un buen camino recorrido, ¿no? Yo recuerdo que cuando todavía estaba en el colegio, ¿no?, allá por los años 70, mi primer trabajo, un trabajo remunerado, fue en una radio. Yo trabajaba en Radio Corporación, una radio que era de propiedad de Asdrúbal de la Torre, y pues ahí hacía las veces de operador, ¿no? Ponía la música, y me encantaba mucho hacer ese trabajo. Eso me fue cooptando cada vez más, y al poco tiempo empecé a hacer algunos programas ya locutados de música latinoamericana. Recuerdo, Todas las Voces se llamaba el programa que yo hacía en aquella radio, y estamos hablando de 1974, cuando yo tenía 16, 17 años, ¿no? Saquemos la cuenta. Saquen la cuenta, ya pueden sacar la cuenta. Y entonces ahí empezó eso, ¿no? Pero, claro, yo estaba en la universidad, primero yo estudié la carrera de Economía, después estudié Comunicación, y en ese interín, mientras era estudiante, también ingresé al teatro. Yo hice teatro durante cerca de 15, 16 años con el Teatro Ensayo de Quito, ¿no? Una casualidad de la vida, es decir, a mí el teatro siempre me gustó mucho. Tenía un espejo muy grande para mirarme en el teatro, que era el de mi hermano mayor, mi hermano Antonio, que era director del grupo del Teatro Ensayo, y pues fui invitado a trabajar con ellos, y tuve la oportunidad de trabajar cerca de 15 años con el grupo de teatro como actor. Trabajé en montajes como La Muestra de García Lorca, Vida y Muerte Severina, Boletín y Elegía de las Mitas, Santa Juana de América, Balada para un Tren. Hicimos un espectáculo con poesía del Canto General de Neruda. Es decir, trabajamos en varias obras infantiles, Rocamadour, Las Cebollitas Mágicas, recuerdo algunos de esos nombres, y de una época maravillosa que me permitió desarrollar esa posibilidad de expresarse sobre un escenario, ¿no? Y entonces, pues, fui parte del grupo. El grupo era un grupo experimental. Hacíamos muchos montajes colectivos, por ejemplo, ¿no? Bajo la dirección de Antonio, pero en donde todos poníamos un aporte para definir el espectáculo, para escribir las obras también. Entonces ahí me empezó a picar también el tema de escribir. Y claro, después, por circunstancias de la vida, del teatro es muy difícil sobrevivir. Así es, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente, así es. En ese tiempo más todavía, ¿no? Entonces yo empecé a ejercer ya mi profesión como comunicador social. Había terminado la universidad, empecé a trabajar en varios grupos de comunicación y en varias áreas de la comunicación, ¿no? Tuve una gran oportunidad de trabajar mucho en la comunicación comunitaria y entonces ahí encontré una posibilidad de recuperar mi afición por el teatro y por escribir. Escribiendo guiones y produciendo programas de radioteatro. Yo he realizado una gran cantidad de obras de radioteatro, radionovela, adaptaciones literarias para la radio. Hemos trabajado con diferentes colectivos que nos han permitido eso. Y hemos tenido una gran difusión. Yo tuve la oportunidad de trabajar en CIESPAL durante cerca de 10 años y en ese periodo, pues, produjimos una gran cantidad de material radiofónico que se distribuía en toda América Latina. Series como Todas las Voces, por ejemplo, que eran cuentos, mitos y leyendas de América Latina, adaptaciones de cuentos, varias radionovelas como Llevas por Nombre Mujer, por ejemplo, que la escribimos con Chely Lima y Alberto Serret, ¿no? Y entonces hemos logrado hacer todo eso y que ha tenido mucha acogida, ¿no? Cosas que hemos producido en los años 90, por ejemplo, hasta ahora hay radios de América Latina que me piden ese material porque quieren volver a ponerlo. Después han venido otro tipo de producciones, de hecho varias radionovelas, un poco apoyando en proyectos culturales, pero que tenían que ver con el desarrollo agrícola, por ejemplo, ¿no? Trabajamos mucho con la FAO, trabajé fuera del país, en algunos países, en Venezuela, en Centroamérica también, en Costa Rica, hicimos varias cosas. En Panamá tuve la posibilidad de producir algunas series de programas educativo-culturales que recogían justamente la expresión cultural de América Latina. La obra más reciente que tienes como radionovela es la que hiciste con los colectivos LGBTI. Sí, justamente a finales del año pasado logramos hacer una maravillosa radionovela que se llama Mariana si es lesbiana. Uh-huh. ¿No? Es una radionovela que recoge justamente la problemática de cuando en el Ecuador, en los años 90, el 98 en específico, todavía la homosexualidad estaba penalizada. Fíjate qué cosa tan terrible. Y entonces produjimos pues esta radionovela con estos grupos LGBTI, con la Fundación Causana, justamente para recoger lo que era esa importante historia, ¿no? Igualmente, recientemente he producido una serie que a mí me gusta mucho. Es una serie que se llama El Gran Cacao, y que lo que hace es recoger desde una perspectiva cultural justamente la incidencia que ha tenido el cacao en la historia del país, ¿no? Sí, es decir, cómo, escuchando algunos capítulos, una maravilla. Sí, no, realmente eso es un trabajo muy lindo. Como por ejemplo la revolución alfarista se hace con el aroma del cacao, y con el financiamiento también. Claro. ¿No es cierto? Sí. Y entonces, ese tipo de cosas han sido experiencias muy gratas, muy valederas, que han permitido que pongamos a la radio justamente al servicio de la cultura. Entonces, este ha sido un esfuerzo de mucha gente, en el que yo he tenido la suerte de participar, de compartir con muchos actores, con muchos escritores. Lolita García, por ejemplo, no puedo dejar de mencionarle, que ha sido una compañera inseparable en el quehacer de la radio durante mucho tiempo. Montamos con ella una pequeña compañía en la que producíamos material radiofónico para diferentes efectos, ¿no? Es decir, para trabajar en los derechos de los niños, en los derechos de las mujeres, en los derechos de los pueblos que han sido marginados tradicionalmente en el país. Y entonces esto nos ha dado una gran experiencia, y yo diría una maravillosa experiencia, que al cabo del tiempo pues sigue alimentándose. Yo tuve la oportunidad de crear algunas radios. Uh-huh. La primera radio que yo creé fue la radio Ñucanchic del Consejo Provincial de Pichincha, una radio en AM que estaba orientada hacia los campesinos del noroccidente de la provincia. Eso fue una muy linda oportunidad, ¿no? Que me puso, me volvió a la radio, digamos, desde la comunicación ya, es decir, desde yo como profesional de la comunicación. Entonces, y muy joven, eso fue en 1979, yo pude armar esa radio, ponerla en vigencia y varios años manejarla en favor de, desde una perspectiva comunitaria, en favor de los campesinos, una radio pública, ¿no? Uh-huh. Luego, yo pude ser también creador de la radio pública de Quito, la RPQ, una frecuencia en FM que se le dio al municipio de Quito justamente para poder ampliar su acción. Esa fue una experiencia muy, muy importante. En esa radio pudimos poner, por ejemplo, en vigor la participación de los grupos comunitarios, de la gente de los barrios, de las culturas juveniles, que tenían un espacio muy, muy importante ahí, que se convirtió en un punto de encuentro intercultural, ¿no es cierto?, de diferentes sectores ahí en la radio. Esa fue una muy linda experiencia. Después tuve la oportunidad también de fundar y de diseñar la radio pública de Sangolquí, la radio Ecos de Rumiñahui, ¿no?, que también pues está funcionando hasta ahora y que tenía esa perspectiva de ser un medio público incluyente, ¿no es cierto? Ahora tengo la gran suerte de concretar este proyecto que lo empezamos hace 4 años, y hace 4 años, en el 2013, yo fui parte de la Casa de la Cultura también y dirigía esta radio en AM. En ese tiempo pues empezó el trabajo para conseguir una FM. Estaba todavía la ley por salir, no estaban definidas cosas, y eso nos demoró, ¿no es cierto? Y después, cuando salió la ley, el proceso ha sido muy lento, yo ya no estuve aquí, pero yo he regresado a la Casa de la Cultura desde el mes de agosto del año pasado, y desde ahí pues la primera acción que tuvimos es ver en qué situación estaba lo de la consecución de la frecuencia para la radio, la adjudicación directa de la frecuencia. Y pues hemos puesto todo en marcha para que se puedan cumplir todos los requisitos, para que podamos tener todas las condiciones para tener la radio. Y finalmente pues esto concluye en este mes de marzo que nos entregaron la frecuencia, el título habilitante ya, y que ahora pues podemos ya ponerlo al aire a un proyecto cultural maravilloso, yo diría. Un proyecto cultural que debe sumar a todo el mundo, en el que deben confluir todas las voces, todos los sectores, todos quienes quieren hacer cultura, tienen acá este medio de comunicación justamente para poder hacerlo. Y para poder exigir su espacio ahí, que eso es importante, porque esta es una radio pública. Esta radio no tiene un interés comercial, no tiene un interés de lucro. El interés de esta radio y el gran capital de esta radio es la capacidad que tengamos de generar procesos culturales importantes que lleguen a la gente, que hagan pensar a la gente y que nos den la posibilidad de ser mejores, de ser mejores. Así es. Estoy hablando, claro, con Pancho Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ustedes han podido apreciar, el Pancho ha estado muy vinculado desde hace muchos años a las artes, a la gestión cultural y a la comunicación, a la producción audiovisual. Es una persona que tiene un criterio formado sobre lo que se debe hacer en cuanto a políticas culturales en el país. Lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, donde ha tomado la palabra en conferencias, charlas, en fin, capacitaciones, aquí mismo en la radio. Pancho, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se enfrenta a un proceso de reestructuración a nivel nacional. Así es. Desde tu perspectiva, ¿qué necesita hoy la Casa de la Cultura, un núcleo que recién comienza, que sería el núcleo de Pichincha? ¿Qué necesitamos para este núcleo? Bueno, mira, lo que necesitamos es trabajar muy duro, en primer lugar. Trabajar muy duro, porque lo que viene es, nos abre una gran posibilidad, y es de que tenemos una oportunidad. O sea, algo que nace siempre nos da una oportunidad, la oportunidad de orientarle hacia dónde tendría que ir, ¿no es cierto? Y la Casa de la Cultura, que tiene ya 73 años de vida, no puede retroceder, sino que tiene que avanzar hacia el futuro. La creación del núcleo de Pichincha, la puesta en funcionamiento del núcleo de Pichincha, es una oportunidad que nos da la Ley Orgánica de Cultura. Esta ley que ha sido discutida desde varios ángulos, ¿no es cierto? Hay quien cree que es una ley muy controladora, hay quien cree que es una ley que quita la autonomía a la Casa de la Cultura. Yo compartiría en ciertas cosas con esos criterios, ¿no es cierto? Pero, en todo caso, el criterio que más me anima es el que esto es una oportunidad. Es una oportunidad para volver a comenzar, para volver a impulsar un proyecto cultural para el país, ¿no es cierto? La ley puede tener sus fallas, de hecho las tiene, creo yo, pero esas fallas son enmendables, por un lado, y ese enmendar la ley puede partir desde el trabajo que hagamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana va a seguir siendo un modelo de generación de procesos culturales. No, la ley no le va a impedir hacer eso, ¿no es cierto? Ni a los artistas ni a los creadores les va a impedir la ley seguir creando, ¿no? Más bien hay que buscar la forma de cómo estos sectores van justamente a proyectarse de mejor manera con la ley, a confrontar esta ley en donde haya que confrontarla, a tratar de modificar esta ley en lo que sea modificable, pero sobre todo hay que trabajar en función de este país que necesita la cultura como un elemento fundamental para su desarrollo espiritual, para el desarrollo de sus individuos, de los ciudadanos, ¿no es cierto? Claro. Y como decía hace un momento, no homogenizando a la población, sino personalizando a la población. La cultura hace eso, personalizar, dar identidad a cada ser humano en su forma propia, ¿no es cierto? El mercado homogeniza, la cultura diversifica, la cultura enriquece. Entonces nosotros vamos a trabajar para que la Casa de la Cultura cumpla ese papel, sea un punto de encuentro de los artistas, de los creadores, de los trabajadores de la cultura, sea un punto de encuentro en donde podamos justamente hacer propuestas que tengan su salida, su concreción, justamente en la acción que tengamos con las comunidades. El núcleo de Pichincha, por ejemplo, no puede trabajar solo en Quito, tiene que trabajar en toda la provincia. En esta provincia tenemos 8 cantones, estos 8 cantones tienen que estar fortalecidos culturalmente, hay que trabajar con los gobiernos locales, hay que trabajar con las parroquias rurales, hay que trabajar con esas 56 parroquias que tiene el Cantón Quito, por ejemplo, y todas las parroquias que están en los cantones del resto de la provincia. Hay que hacer un trabajo con cada una de ellas, hay que incluir a gente, hay que desarrollar propuestas culturales en cada lugar, porque cada lugar tiene un lugar para la cultura. Cada lugar te permite tener una opción cultural por la diversidad de este país que es de indios, de negros, de mestizos, de cholos, este país que es de hombres, de mujeres, de jóvenes, de grupos LGBTI, todos tienen que confluir en un proyecto cultural para buscar su identidad, para hacer prevalecer su identidad en el marco de lo que es el ejercicio de la ciudadanía en el Ecuador. Nosotros queremos que la Casa de la Cultura, el núcleo de Pichincha, tenga esta visión de inclusión, ¿no es cierto?, de llegar a todos los sectores, de hacer todas los acuerdos que sean necesarios con los gobiernos locales para justamente poder desarrollar una actividad que sea poderosa, porque tenemos una cultura poderosa. Es poderosa la cultura de los ecuatorianos y tenemos la obligación de llegar con más fuerza, de construir ciudadanos más felices, ¿no es cierto? Y ese es el papel que vamos a buscar desde el núcleo de Pichincha. Gracias, Pancho. Gracias a ustedes, amigas y amigos que nos escuchan en casa, que siempre nos acompañan. Soy Josvani Acevedo Ramos. Los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Radio CC.